se mueve pa' allá. Ok, te vi, te vi, y casi me morí. Como un loco de soledad, así me sentía. Te vi, y ahí te seguí. Entra tu belleza que no me resistía. Dame tu mano, baby, que yo me pongo crazy. Dale a pita o mi rico así muévelo. Si estamos juntos, mami, me deja que eso le guía. Cuando lo baila como si venga mi amigo. Las manos arriba, arriba, moviendo sin cintura, arriba. Peñando pa' abajo, que este ritmo te suba. Las manos arriba, arriba, moviendo sin cintura, arriba. Peñando pa' abajo, que este ritmo te suba. Se lo digo que bailemos pegadito, lo dejo apretadito a mi ritmo como bien tú sabes. Móvelo mi nena, esa cintura, esa cadera, como baila mi morena, el que bien lo trae. Como se lo digo que bailemos pegadito, lo dejo apretadito como bien tú sabes. Móvelo mi nena, esa cintura, esa cadera, como baila mi morena, el que bien lo trae. Mendoza, mami, y yo te quiero para mí. El destino lo quiere así, entiendo. Soy fuego puro, mami, y tú me quieres para mí. Por lo que veo, no gusta.